sex y no pone a bailar. Por eso un año le pedido eliminar. So de izquierda, izquierda, derecha, derecha, voy a poner a todas las chicas a menear. ¿Cómo va a ser? De izquierda, izquierda, derecha, derecha, voy a poner a todas las chicas a bailar. Yo digo que pon a las chicas a menear. Yo digo que pon a las chicas a bailar. Todo, todo, de izquierda, izquierda, derecha, derecha, y menear y menear y parar. respuesta. Un error que pasa a ser reincidente. Una bienvenida llena de ausencia. Un niño que se extravió entre la gente. Entre la gente. Es por eso que estando contigo me siento fenomenal. Llegando a puertas del cielo.

Tossing upside down. I don't wanna be all under mystery. I'm no longer free in this misery. Boy, I'm falling down. We'll be right back. no need to go down. Drop that, run that, this how we're from. love is restless and I'm not just satisfied. You're sending me a message, I can stand you by my side. Thank you.

se marchaba ella. Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena. Sigo aquí, en el lugar donde la conocí, esperando que vuelva, esperando, esperando, esperando hasta que vuelva. Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva. Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí, esperando que vuelva. Y se marchó y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena. Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva. Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva. Yeah. Y todas las chismosas